¿Todos bien? Bueno, pasándola lindo en este hermoso día de lluvia. Hermosísimo. Mira, te sugiero algo que podés hacer con estos días de lluvia. En realidad es algo que hacía el Mao. ¿Sabés lo que hacía el Mao? El Mao decía que los días de lluvia él salía desnudo y se ponía así en pelotas abajo de la lluvia para limpiar el espíritu, decía el Mao. Está buena para hacerlo, ¿no? Hay que ver, ¿viste? Porque por ahí te encontrás con muchas vecinas así pudorosas y que no saben qué hacer con su vida, entonces se quejan, te mandan a la policía, ¿viste? Pasan esas cosas también. Como le decía el escritor Guillermo de Pospa y a una señora que... Dice, vos podés creer a doña Juana, le robaron no sé qué, el bolso. Y él le dice, señora, usted no se da cuenta, le están robando desde que nació. Claro. Bueno, pero esto venía a lo del Mao. Está bueno, ahí salir en pelotas. Abajo de la lluvia para lavar el espíritu, decía el Mao. Mao, boludo, es el chino gordo. Ahí está, ese sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Fantástico. Acá bien nosotros. Vinimos hoy viernes. Sí, no pudimos venir ayer. No pudimos hacer la semana completa, qué cosa. Pero bueno, estuvimos más cerca. 4 días de los 5. Fantástico. Buen promedio. Si es la primera vez que te enganchás, te cuento que esto que estás escuchando se llama El Escenario de las Voces. E intenta salir de lunes a viernes de 11 a 1 aquí por esta radio llamada Walden. Radio que también te cuento funciona a las 24 horas del día con muy linda música. Ya lo decía Friedrich Nietzsche, la vida sin música sería un error. Hablando de música, te cuento lo que estamos escuchando en la cortina. Se llama Blackmoor Night. Esta es la nueva banda de Richard Blackmoor. Con su su mujer, que se apellida Knight. Claro, entonces juntaron los apellidos los dos y quedó Black Moon Knight. Tenés a Ricky Blackmore, sí, a este Richie, ¿se dice? Richie Blackmore, el que fue el guitarrista de la banda Deep Purple, Rainbow, ¿no? Sí, un tipo muy especial. Sí, sí. Dicen que solo una vez en la vida lo vieron sonreír. Pobre tipo, diría yo, ¿o no? Bueno, Humo sobre el agua, ¿no la tenés? Bueno, esa es de este muchacho, de Ricky Blackmore. Bueno, bienvenidos, che. Aquí estaremos hasta la una del mediodía haciendo este programita llamado El Escenario de las Voces. No sabemos, capaz está con nosotros en un rato la compañera Joana, capaz que no, nunca se sabe. Nosotros sí, hasta las una, la una, estaremos acá, ¿sí? Bueno. Quieren comunicarse, les digo, por un lado tenemos un blogspot donde se suben los últimos 4 programitas de este Escenario de las Voces, así que están ahí subidos, cada cual por ahí lo puede escuchar cuando se le antoje, si tiene ganas. Este blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. También les cuento que tenemos un correo electrónico, a través de él pueden difundir, nos pueden contar cositas, lo que tengan ganas que nosotros digamos acá, lo pueden hacer a elescenariodelasvoces@hotmail.com. también pueden comunicarse con nosotros a través del libro de visitas de la página, eso es lo más rápido. Ahí nos pueden también dejar comentarios sobre algún temita que tratemos acá, cualquier cosa que quieran decirnos lo pueden hacer a través del libro de visitas, así como también pedir algún temita musical si tienen ganas. Tienen ahí también en la página la sección de contacto. Bueno, ahí si se quieren comunicar con la radio ya en su conjunto, si quieren, no sé, publicitar en esta radio, si quieren difundir algo en la radio, si quieren consultar para hacer algún programita en la radio, todo eso en los mails que pueden encontrar ahí en la sección de contacto de la página. ¿Lo viste el botoncito? Ese. Bueno, y tenemos también un Facebook. Lo pueden encontrar a través de Rodrigo Walde en el Facebook de esta radio, che. Saludos a todos aquellos que acceden a la radio por el Facebook, que dejan comentarios por el Facebook. Bueno, saludos a todos. Así como también saludos a los que escuchan este programita a la noche. Sabemos que hay gente escuchando entre las 22 y las 0, que es el horario en el cual se retransmite este escenario de las voces. Así que saludos a todos también. It all comes back to you. Old familiar faces, everyone you meet, following the ways of the land. ¿Usted me escucha bien, operador? Usted sabe que yo por ahí no me escucho muy bien, ¿eh? Le cuento. Usted es el operador, ¿a quién quiere que le pregunte si no? Claro. Usted que está manejando mi micrófono. ¿Sí? Bueno. Ahí me parece que va queriendo un poquito mejor, me parece. Things that I left behind.

bien, le mandamos entonces saludos a la gente que nos apoya, que nos banca desde hace algunos, sumándose recientemente. Otros que nos vienen apoyando desde, mirá, desde que este programa arrancó allá por la Estación del Sur hace 4 años atrás. Saludos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac. Recuerden, a Brac también le nombran este programa y le va a hacer un descuento. Saludos también a Hernán Obras. Si querés construir tu casa, si querés reciclar, pintar, lo llamás a Hernán al 156-003169 y tu obra va a ser una obra de arte. Nombrale este programa y te va a hacer un descuento en el presupuesto final. Sweet is still the time we spend together. Celebrate the noble will, the crowning of a king. To sing and dance and sing again with honor and with splendor. All from far and near, see the... Bueno, saludos también a la gente de Sherwood, Instituto de Inglés. Recuerden que se pueden anotar ahí en Sherwood a lo largo del año, ¿eh? En cualquier momento pueden anotarse en alguno de los cursos que están realizando. Bueno, saludos a la gente de Indexsoft, que fue y es y será por el momento la encargada de mantener esta página aquí en, ¿cómo se diría? La página así subida, la página en red. Bueno, es la encargada de haber realizado la página web de Radio Walden. Saludos a ellos. Está el link de Indexsoft ahí en la sección del link de la página. Ahí pueden consultar también si quieren hacer una página web y esas cosas. Laughter sounds like music. What a perfect day for the crowning of the king. Here in the village streets, the air is full of wonder. Fair smiles greet the crowning of the king. Come and see the crowning of the king. Bueno, un gran saludo también a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. Que está apoyándonos también. Ahí pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para su mascota, artículos de limpieza, accesorios para pileta, todo tipo de accesorios para su mascota. Hoy es el Día del Animal, ¿eh? Qué loco. Podríamos haber hecho algún informe. Bueno. También lo que podés encontrar en el forraje, cosas que no tienen nada que ver con un forraje, como pueden ser bolsos artesanales. Te puedo asegurar que están alucinantes. Unos diseños fantásticos. Lo encontrás ahí. Calle Oroño, 5469. También, si le nombrás a este programa, María Angélica, te va a hacer un descuento. Si vivís en zona sur de la ciudad de Rosario, pasate ahí. Está ahí nomás de Avenida del Rosario. Oroño, 5469. Thank you. Bueno, dijimos todo, sí, saludamos a todos. Me parece. Bueno, nos vamos a ir a la música para arrancar entonces musicalmente este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta la una del mediodía. Tenemos algunos personajes para recordar, más que nada del lado de la música. Hoy, bueno, nos recordaban recién que es el Día del Animal. Bueno, estuvimos en algún punto, póngale, hablando de los animales esta semana. Me acuerdo que el día lunes estuvo la compañera Joana con un informe sobre el vegetarianismo. El miércoles, el último día que vinimos, estuvo aquí el amigo amarillo hablando de la meditación. Pero siempre en algún punto todo obviamente se relacionaba con los animales y el vegetarianismo. Así que, pero podríamos haber armado algún informe. Estamos vagos este año, me parece. Bien, vamos a arrancar con la música entonces y volvemos en un ratito. Escuchamos un temita de este guitarrista alucinante llamado Aldi Meola. Thank you. Bueno, ¿les gustó? Hermosísimo, ¿no? ¿Cómo toca ese muchacho, por favor? Aldi Meola, sí. Estuvo tocando con Chick Corea, entre otros tantos con los que estuvo tocando Aldi Meola, con Paco Lucía, por ejemplo. Bueno, un músico alucinante, lo escuchamos con su tema llamado Fly Over Rio. Ahora, un viejo alucinante estamos escuchando en la cortina también. Te cuento, en algún día tendríamos que volver a hablar de él. El viejo Moondog. ¿No tenés a Moondog? Moondog era un viejo vagabundo que vivía por las calles de Nueva York. Vivía en las calles, tuvo creo 20, 25 años viviendo en la calle. Era ciego, se vestía así como el personaje mítico de Thor. Bueno, así andaba vestido por la calle el viejo Moondog. Era luthier, bueno, y hacía esta música zarpada. Estuvo con los grosos del jazz, te cuento, por ejemplo. Lo conocían todos al viejo Moondog, pero él habitaba las calles. Lo tenías que matar para meterlo en un estudio de grabación a Moondog. Vamos a volver a hablar de él. Sí, sí. La semana que viene por ahí hablamos de el loco Moondog. Bueno, te cuento que nos llegan gacetillas. Por eso siempre decimos que si nos querés mandar la tuya, lo podés hacer al correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com, a nuestro blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Podés comunicarte a través del libro de visitas, podés comunicarte a través de la sección de contactos, ahí de la radio, bueno, diferentes medios para mandarnos las actividades. En este caso, Teatro para Todos. Está de moda, ya sé, está de moda la palabra para todos. Bueno. Taller para niños de 9, 10 y 11 años. Taller para adolescentes de 2 a 16 años. Taller para adultos desde los 18 años. Taller para adultos mayores desde los 50. Todo esto va a ser los martes y jueves en el Racing Club. Perdón, ahí estamos, sí. En el Racing Club, que queda Iriondo 1560, se van a estar dando todos estos talleres. Va a ser los martes y jueves, todavía no está confirmado el horario, pero ya se pueden ir inscribiendo y lo pueden charlar con la profesora Lorena, llamándola al 156-019-280. Bueno, y seguimos con el teatro, porque hay otro grupo de teatro, otro taller. Sí. Taller de juegos y expresión artística a partir del teatro, llamado Viejos son los trapos. Está destinado a adultos y adultos mayores. Esto va a ser todos los lunes de 17:30 a 19 horas en el Centro Cultural Langostura, que queda en calle Pasco 555. Comienza este lunes 2 de mayo. Esto está organizado por la Cooperativa de Trabajo Artístico, ni más ni menos que una versión. Pueden inscribirse llamando al 465-1090 o comunicarse por correo electrónico a nmartigarcia@hotmail.com. Y esta noche, hablando también de teatro, les cuento que se están realizando unas funciones del colectivo Repertorio Arte Fénix en el marco del Festival del Humor y el Encuentro Dale Alegría a tu Corazón. Esta noche se va a estar presentando a las 20 horas la obra El Poeta y el Sepulturero. Está dirigida por Mario Romeu y Diego Mosset. Va a estar realizándose esta noche a las 20 en el Teatro Provincial Saulo Benavente, Alem 3078. Y lo más importante de todo, hey, es que la entrada es libre y gratuita. Qué groso esta música. Qué impresionante, ¿eh? El viejo Moondog. Moondog, sí, creo que luna y perro, una cosa así. Bueno, sí, alucinante, ¿eh? Nos colgamos escuchando esto. ¿Para qué meter palabras? ¿Eh? ¿Para qué meter palabras? ¿Para qué? Bueno, pero vamos a meter algunas palabritas antes de irnos a la tanda musical y publicitaria de las 12 del mediodía. En realidad con palabritas de otro. Tengo para leerles algo muy interesante. Tiene que ver con este escritor chileno. Ayer, por ejemplo, estuvo como personaje del día ahí en la página de Walden. Me estoy refiriendo al escritor chileno Roberto Bolaño, que nacía un 28 de abril del año 1953. Si no lo leyeron a Bolaño, léanlo. Está bueno. Si querés leerte los Detectives Salvajes, por ejemplo, alucinante. Ahora, algo más cortito por ahí, podés leer Amuleto. Impresionante también. Bueno, hace poco también hablábamos acá de Bolaño, ¿no? De un análisis que hacía un amigo de él, editor. En cuanto a esto, ¿no? Que se siguen publicando libros póstumos de Roberto Bolaño. Creo que desde que murió ya se publicaron 7 u 8 libros póstumos. Una falta de respeto total. ¿O no? Libros que Bolaño dijo no los publico porque no me parecen que están dignos de ser presentados en público. Y ahora sí, ahora le publican todo. Se le meten en la computadora. Todos los bocetos que tenía Bolaño, vamos, lo publicamos. Total, los perejiles que son fanáticos de Bolaño lo van a comprar igual. Una invasión a la privacidad, sí. Pero bueno, lo que tenía para decirte en realidad es otra cosa. Hablando de Roberto Bolaño. La biografía, si querés, la tenés ahí, en la página de Walden. Te metés en biografías, lo buscás a Bolaño y ahí está. Pero lo que yo tengo para comentarles acá son 12 consejos. ¿12 son? A ver. Sí. Que da Bolaño sobre el arte de escribir cuentos. Sí, a los 44 años daba estos consejos Roberto Bolaño. Escuchá, están buenísimos. Sea tanto para escribir como para leer, pero más que nada, aquellos escritores de cuentos, escuchen los consejitos que les da Roberto Bolaño. Escuchá que bueno. Punto número 1. Nos dice Bolaño. Nunca aborden los cuentos de uno en uno. Honestamente, uno puede estar escribiendo el mismo cuento hasta el día de su muerte. Punto 2. Lo mejor es escribir los cuentos de 3 en 3 o de 5 en 5. Si te ves con energía suficiente, escríbelos de 9 en 9 o de 15 en 15. Punto 3. Cuidado. La tentación de escribirlos de 2 en 2 es tan peligrosa como dedicarse a escribirlos de uno en uno, pero lleva en su interior el mismo juego sucio y pegajoso de los espejos amantes. Punto 4, nos dice Bolaño. Hay que leer a Quiroga, hay que leer a Felisberto Hernández y hay que leer a Borges. Hay que leer a Rulfo, a Monterroso, a García Márquez. Un cuentista que tenga un poco de aprecio por su obra no leerá jamás a Cela ni a Umbral. Sí que leerá a Cortázar y a Bioy Casares, pero en modo alguno a Cela y a Umbral. Punto número 5. Lo repito una vez más, por si no ha quedado claro. A cela y a umbral, ni en pintura. Punto número 6 de los consejos de Bolaño para escribir un cuento. Un cuentista debe ser valiente. Es triste reconocerlo, pero es así. Punto número 7. Los cuentistas suelen jactarse de haber leído a Petrus Borel. De hecho, es notorio que muchos cuentistas intentan imitar a Petrus Borel. Gran error. Deberían imitar a Petrus Borel en el vestir. Pero la verdad es que de Petrus Borel apenas saben nada, ni de Gautier ni de Nerval. Punto número 8. Bueno, lleguemos a un acuerdo. Lean a Petrus Borel. Vístanse como Petrus Borel. Pero lean también a Jules Renard y a Marcel Schwob. Sobre todo, lean a Marcel Schwob y de este pasen a Alfonso Reyes y de ahí a Borges. Punto número 9. La verdad es que con Edgar Allan Poe todos tendríamos de sobra. Diez. Piensen en el punto número 9. Uno debe pensar en el 9. De ser posible, de rodillas. Punto número 11. Libros y autores altamente recomendables. De lo sublime, del pseudo longino, los sonetos desde el dichado y valiente Philip Sidney, cuya biografía escribió Lord Brooke. La antología de Spoon River de Edgar Lee Master, Suicidios ejemplares de Enrique Vila Matas. Y el último, el punto número 12, nos dice Bolaño. Lean estos libros y lean también a Chekhov y a Raymond Carver. Uno de los dos es el mejor cuentista que ha dado este siglo. Bueno, ¿les gustó? 12 consejos sobre escribir cuentos, para escribir cuentos, que da el gran escritor chileno Roberto Bolaño. Y yo recomiendo leer a Bolaño, aquel que no lo haya hecho, está interesante. Bueno, llegamos a las 12 del mediodía, nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Vamos a volver en un ratito. Recuerden, si quieren comunicarse, tienen nuestro correo electrónico que es elescenariolasvoces@hotmail.com. Se pueden comunicar a través del libro de visitas, del Facebook, del blog, bueno, de diferentes medios. Vamos a la música, volvemos en un rato para hablar de algunos personajes de la música, más que nada, que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora vamos a escuchar a otro guitarrista de jazz alucinante llamado John Scofield. Lo escuchamos haciendo una versión muy loca de Georgia on My Mind. Thank you.

promised me you would call. My time is running out, babe. Never call at all. My life is so lonely. Sitting by my telephone. But someday, someday, darling, you Radio Walden. Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. Drizzles, I love. the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every bueno, volvimos. Todavía estamos acá haciendo este escenario de las voces. Estamos aquí al aire en www.radiowalden.com.ar. Esta radio que funciona las 24 horas y lo digo así de onda, muy linda música, en serio te lo digo, no es para hacer una cuestión demagógica ni no, hermosa. Hablando de música, te cuento, lo que escuchábamos en la tanda era, en primer término, nos íbamos con John Scofield haciendo la versión de Georgia on My Mind. Después, un temita de Eric Clapton con su banda que tenía con John Marshall's Blues Breaker, o como se pronuncie. Y recién, hace un ratito, escuchábamos a Camille con su tema Porque el amor me quita. Bien, aquí continuamos hasta la una del mediodía y bueno, los medios para comunicarse ya lo saben. El correo electrónico, si tienen ganas de difundir algo, es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Tenemos un blogspot donde están subidos los últimos 4 programitas de este escenario. Quedan ahí archivados los últimos 4. Entonces cada uno lo escucha cuando quiere. Este blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y también, por supuesto, está el libro de visitas de la página, la sección de contacto de la página y el Facebook, donde nos habían llegado unos comentarios que ahora vamos a leer. When it sizzles, I love Paris every moment. Every moment of the year. I love Paris. Bueno, le mandamos por un lado saludos a Darío, que nos mandaba un mensaje a través del Facebook diciendo únicamente que le gustaba este programa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué se le va a hacer? Si a usted le gusta, sobre gusto no hay nada escrito. Y también les mandamos un gran saludo a Greta. ¿Cómo le va? Nos decía, bueno, nos saludaba y nos decía, estoy escuchando por primera vez este programa. La selección de la música es alucinante. Bueno, gracias. Sí, lo mejor que tiene este programa, Greta, es la música. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar escuchando, por estar ahí del otro lado, por el comentario. Y sí, si es la primera vez, bueno, bienvenida. Hoy me encuentro acá solo. Generalmente este programa estábamos con el amigo Amarillo, con Lorena. Cada uno fue por rumbos distintos. Quedé yo con el operador acá haciendo el escenario de las voces. Y la compañera Joana, que hoy supuestamente iba a estar, pero tuvo algunos inconvenientes y no pudo acercarse. Así que, bueno, estoy acá solo, Greta. Estamos de lunes a viernes de 11 a 1. Intentamos estarlo. A veces podemos y a veces no. Así que un saludo muy grande y gracias por el comentario y por estar ahí. Bueno, y hablando de la música, les cuento que lo que estamos escuchando, si todavía no la sacaron, les cuento que estamos escuchando a ella porque un 25 de abril del año 1917 estaba naciendo esta mujer con una voz alucinante, llamada Ella Fitzgerald. Bueno, les cuento que Ella Fitzgerald es también conocida como la primera dama de la canción. Es una cantante estadounidense de jazz. Pero igualmente el repertorio musical de Ella Fitzgerald es amplísimo e incluye, por ejemplo, swing, blues, bossa nova, samba, gospel, calipso, canciones navideñas, pop, etcétera, etcétera, etcétera. And to resist you. Tiene que bajarme a mí el micrófono, no bajar la música. Qué cosa. Bueno, les cuento que Ella Fitzgerald, junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan, está considerada como la cantante más importante e influyente de la historia del jazz. Bueno, en cuanto a su vida así personal, en cuanto a su infancia, les cuento que vivió en algún punto cierta similitud ahí con la vida de Billie Holiday. Porque Ella Fitzgerald tuvo una infancia en una situación de pobreza permanente. Además, que al poco de nacer, su padre la abandona. Y al poco tiempo muere su madre. Esa fue la infancia de Ella Fitzgerald. Y después, no solo que muere su madre, sino también muere su padrastro. ¿Me seguiste, más o menos? Bueno, cuando ella nace, el padre la abandona. Al poco tiempo muere la madre y al poco tiempo muere el padrastro. Por lo tanto, Ella Fitzgerald vive con su tía, ¿no? Sí, su tía. Whenever we happen to meet, I greet you with a song in my heart. Bueno, como se podrán imaginar, este ambiente dramático condicionó el comportamiento de la joven Ella Fitzgerald, que tuvo frecuentes problemas con el absentismo escolar e incluso con la policía. ¿Quién no tiene problema con la policía? Bueno, lo que la llevó a ser internada en un reformatorio. Pero, a pesar de ello, Ella Fitzgerald constantemente huía de estos reformatorios y huía frecuentemente también de su casa. Tells that you're standing near at the sound. Bueno, dicen que ya de chica le gustaba mucho bailar y cantar en un club escolar y en un coro. Aprendió a tocar el piano y escuchó atentamente la radio y estudió todas las grabaciones de Louis Armstrong. That a song such as ours. Les cuento que debutó como cantante a los 16 años. Fue algo muy curioso porque en realidad a ella le gustaba cantar y bailar, pero cuando era muy chiquita fue una especie de ponerle de concurso, ¿no? Entonces cuando va a este concurso de la Fitzgerald, fue para bailar en realidad, no para cantar. Pero entonces, o sea, cuando va y tiene que bailar, ella era muy tímida y se pone muy nerviosa. Entonces no puede hacer nada. No puede bailar, que no puede, que está inhibida y que no. Entonces la gente del jurado le dice, bueno, ya que estás acá, pero hacé algo. Si no podés bailar, por lo menos cantá, no sé, algo. Entonces dice que, bueno, cantó, lo hizo de espaldas a la gente porque le daba mucha vergüenza. Y cuando lo escucharon cantar, dijeron, por favor. esta pibita vino a bailar, más vale que cante. Y ahí fue que empezó a surgir Ella Fitzgerald. Bueno, ¿saben lo que escribió en una revista un crítico cuando la vio debutar a Ella Fitzgerald a los 16 años? Escribió lo siguiente. Aquí tenemos a la número uno de 1936. Ella Fitzgerald, la joya de 16 años que canta en el Harlem Savoy Ballroom con la estupenda orquesta de Chick Webb, con su gran aptitud natural para el canto, una de las mejores. No hay razón para pensar que no llegue a ser la mejor dentro de un tiempo. Y bueno, ya ciega, a consecuencia de la diabetes que padecía, en 1993 perdía sus piernas y un tiempo después fallecía en Beverly Hills. De ella, su compañero y amigo Duke Ellington dijo: Ella Fitzgerald está más allá de cualquier categoría. Once I was young, yesterday perhaps, danced with Jim and Paul and kissed some other chaps. Once I was young, but never was naive. I thought I had a trick or two up my imaginary sleeve. And now I know. I know. Bueno, ahí la escuchábamos entonces a Ella Fitzgerald con su tema On Slow Boat to China. To China. Bueno, aquí continuamos, nos quedan aproximadamente 20 minutitos para terminar este programita. Saludos a los que nos estén escuchando ahora, saludos a los que nos escuchan a la noche cuando este programa se retransmite de 22 a 0. Me olvidé de comentarles hoy de lo que estuvimos hablando el miércoles cuando estuvo aquí en el programa en vivo y en directo el amigo Amarillo, que nos contaba sobre sus cursos, las clases de meditación que está realizando. Bueno, les cuento que las clases de meditación con el amigo Amarillo son los martes a las 18 horas en Quetral, que queda en calle Entre Ríos, 3484. Están todos los datos ahí en la página en Walden. Recuerden que si van la primera vez es gratis y después si les gusta tiene un costo de 50 pesos por mes y con esto van a poder aprender a conocer su ser, a levitar, a relajarse, si está muy estresado por esta vida, por esta sociedad carnívora, carnicera, autómata, mecanicista y cruel que nos estresa y nos agobia y nos vuelve neuróticos. Bueno, anda con el amigo Amarillo a meditar, te va a cambiar la vida. Bueno, ¿qué estamos escuchando? A Duke Ellington. Justo lo nombrábamos, en más, terminábamos el informe. Ah, el informe, qué exagerado. Lo breve que contábamos de la vida de la Fitzgerald con lo que decía Duke Ellington. Y justamente Duke Ellington también estaba en las efemérides de la semana porque nacía un 29 de abril. ¿Hoy es 29? ¿Hoy es 29? Mirá qué loco, hoy. 29 de abril de 1899 nacía Duke Ellington. Compositor, director y pianista también estadounidense de jazz. Está considerado, según la crítica, como uno de los más importantes e influyentes compositores de jazz de la historia, junto a Louis Armstrong y Charlie Parker. Les cuento que desde muy joven, el ambiente confortable en el que vivió le facilitó, con 7 años, comenzar a recibir lecciones de piano y a escribir música en su adolescencia. Creo que fue uno de los pocos, Duke Ellington, dentro de toda esta movida del jazz, ¿no?, que se dio en Nueva Orleans, con Davis, Parker, Bill Evans, bueno, todos estos músicos impresionantes que tuvieron todas unas historias re duras de vida en cuanto a pobreza, drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Duke Ellington fue uno de los más recatados, digamos, ¿no? No tuvo ninguna vida terrible, ninguna infancia pobre, ¿eh? Bueno, en 1917 les cuento que Duke Ellington dejó el instituto en el que estudiaba y pasó a dedicarse por completo a la música. Su debut profesional se produjo con 16 años. Bueno, entre todos los honores y premios que recibió, ya de grande estuvo nominado en 1965 para recibir el premio Pulitzer, pero su candidatura fue rechazada. A lo cual reaccionó Duke Ellington con una de sus frases más famosas. El destino está siendo amable conmigo. No quiere que yo sea famoso demasiado joven. Bueno, Duke Ellington muere el 24 de mayo de 1974, víctima de un cáncer de pulmón agravado por una neumonía. Lo escuchamos con un temita muy lindo, sí, del operador. Con todo, sí, era en realidad Duke Ellington con Kumbasi. Impresionante. Bueno, de a poquito estamos llegando al final de este programa. Recordábamos a Ella Fitzgerald, recordábamos a Duke Ellington, recordábamos a Bolaño a través de unos consejos que él daba para escribir cuentos. Ahora escuchamos a Elian Elías en la cortina. Bueno, y es imposible no recordarla. Es imposible no nombrarla. Por lo menos, hoy, 29 de abril del año 1936, nace, sin dudas, la más de las más grandes poetas argentinas. Me estoy refiriendo a Alejandra Pizarnik. La pueden ver, está ahí como el personaje del día en la página de Walden. Ahí, si se meten, pueden ver la biografía de esta poeta alucinante llamada Pizarnik. Esta poeta que escribía, por ejemplo, cosas como: recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos. Recuerdo las negras mañanas de sol, cuando era niña. Otra vez también escribió Pizarnik, por ejemplo: ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. Y fíjense qué loco esto que escribe Pizarnik en relación con la poesía, ¿eh? Ella decía, en el año 1965 escribía: en el fondo, yo odio la poesía. Es, para mí, una condena a la abstracción. Y además, me recuerda esa condena. Y además, me recuerda que no puedo hincar el diente en lo concreto. Si pudiera hacer orden en mis papeles, algo se salvaría. Y en mis lecturas, y en mis miserables escritos. Bueno, una mujer que estuvo muchísimo tiempo viviendo en París, por ejemplo. Bueno, no vamos a recaer en todo lo que fue el mundo oscuro de Alejandra Pizarnik. Lo pueden consultar, está la biografía ahí en Walden. Pero bueno, una mujer que vivió mucho en París y murió cagada de hambre, así literalmente. Fíjense, por ejemplo, lo que escribía en una carta que ella mandaba para su familia acá a la Argentina, cuando estaba en París. Fíjense lo que decía: me fui del horrible empleo, ahora busco otro. Se ruega considerar que enviar esta carta me privará de un almuerzo. Mentalmente me siento libre y contenta, pero digestivamente vacía y melancólica. No hablemos más del asunto. No es de pobres hablar de la pobreza. Bueno, ahí puedo estar todo el día leyendo cosas de Pizarnik. Mirá esta que dijo, que escribió una vez: los que llegan no me encuentran. Los que busco, los que espero, no asisten. Perdón, no existen. De nuevo, sí, porque dije cualquiera. Sí. Los que llegan no me encuentran, los que espero no existen. Mira, esto le pasaba a varios, ¿no? A Pizarnik. Sí, fíjate, decía: yo ando mejor que nunca. Escribo, publico en las revistas de aquí, refiriéndose a París, ¿no?

estás con el reproductor de la radio prendido y por ahí se te apaga, ¿eh? Bueno, si se te apaga o no escuchás más nada es porque acá la gente de la producción toqueteó algo, cambias de computadora, entonces cuando pasan esas cosas se necesita recargar la página. Entonces, si estás escuchando y se te corta, dale al stop y otra vez al play o cerrar el reproductor y volver a abrirlo para que así puedas seguir escuchando la radio. ¿Sí? Bueno, sin más, nosotros nos vamos. Muchas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Saludos. Pueden contactarse con nosotros al mail, al blog. Y nosotros intentaremos volver el lunes. Esperemos estar aquí el lunes con la compañera Joana, que seguramente estará con algún informe. Hoy al final no pudo llegar a hacerse presente. La esperamos el lunes y a todos los esperamos el lunes. Si todo va bien, estaremos nosotros aquí al aire. Gracias amigos y amigas. Nos vamos con un temita de Lian Elías. Hasta la próxima. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.